Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Saludos cordiales, amigos. Les damos la cordial bienvenida a una emisión más, la segunda de este 2018 de su informativo Zona Cultura. Como siempre, les recordamos que salimos a través de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura FM, 100.9 FM y 940 AM. Adicional a esto, usted también puede visitar la página web www.casadelacultura.gov.es, la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contamos con un sistema de audio y video, el cual lo iniciamos a partir de las 8 de la mañana para que usted pueda conocer de forma directa a los personajes y también a aquellas personas que nos visitan acá en nuestra cabina y son parte de esta propuesta informativa. Zona Cultura es el espacio informativo para hablar de arte y cultura. Hablamos de las prácticas culturales de los pueblos y nacionalidades, de la gente de la gente de la ciudad, de todo este tipo de manifestaciones. Les reitero, hoy es la emisión número 2. Bueno, tenemos una extensa agenda de información para compartirles en estos 120 minutos de información. Damos también la bienvenida, por supuesto, a nuestro compañero Andrés Molina. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días y bienvenidos a su programa de Zona Cultura. Nos acompañan con mucho de cultura de nuestro país en este nuevo año y también deseándole un feliz año a todos nuestros oyentes. Así es, un fuerte abrazo. Continuamos como se dicen, podemos dar el abrazo efusivo durante los primeros días del mes de enero y así continuamos deseándoles éxitos en este 2019, un año bastante venturoso y lleno de éxitos profesionales y personales para todas las personas que nos están escuchando. Vamos a informarles que, bueno, hoy estamos en jueves, un jueves que parece martes en realidad, y como los jueves corresponde la restricción vehicular pico y placa, aquellos vehículos o automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8. La primera jornada de la restricción arranca desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. La segunda jornada, desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Le recordamos que el perímetro de aplicación de esta medida está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Ese es el perímetro de aplicación de la medida pico y placa. También actualizamos información en cuanto a tránsito se refiere. Conocemos que hay un accidente de tránsito reportado recientemente, hace más de 10 minutos, sobre la avenida Mariscal Sucre y Michelena. Debido a esto se encuentra obstaculizado un carril en el sentido norte-sur. Podemos observar ya en las imágenes que el personal operativo ya se encuentra en el lugar, precautelando la salud de los transeúntes, de los peatones en este espacio. Otro accidente de tránsito, lamentablemente, este en la avenida Simón Bolívar, en el sector de La Argelia. Debido a esto se encuentra obstaculizado el carril izquierdo en el sentido sur-norte. Le repetimos, esto es en la avenida Simón Bolívar en el sector de La Argelia. Obstaculiza el carril izquierdo en el sentido sur-norte. Ahí tenemos lamentablemente estas noticias con las cuales se amanece este jueves 3 de enero. A tener mucha precaución los conductores y también la responsabilidad de los peatones al desplazarse por las avenidas, por las aceras, por las calles de nuestra ciudad. Vamos también a conocer algunas novedades que podamos encontrar en el Twitter del ECU911. Las personas que quieran trasladarse por la ciudad de Quito y sus alrededores, les contamos las vías habilitadas. La vía de Quito Machachi, vía Loa, Santo Domingo, vía Quito, Guayabamba, vía Guayabamba, Cusubamba, Cayambe, la vía Guayabamba, Tumbaco, Cajas, vía Quito, Calacalí, vía Calacalí, Nanegalito, San Miguel de los Bancos. Asimismo, vía Quito, Pifo, Papayacta, Baeza, El Chaco, Quito, Tene y Lago Agrio. Ahí lo tiene, esas son las vías habilitadas en torno a la provincia de Pichincha. Las personas que quieran entrar o salir a la ciudad de Quito, ahí lo teníamos. Toda la información que les actualizamos a través del Twitter del ECU911. Sobre el clima, tenemos que señalarles que recientemente se ha dado a conocer que en la ciudad de Quito y de manera especial en el callejón interandino continuamos con una alta presencia de fuertes vientos. Esto atribuido al fenómeno al veranillo del Niño, así es como se lo conoce en los términos de meteorología. Tenemos este veranillo del Niño, por lo cual continúan vientos fuertes, entre moderados y fuertes, con una velocidad que oscila entre 30 y 50 kilómetros por hora. Seguramente usted ya debe haber sido testigo de este fenómeno natural que está en nuestra ciudad. Y por supuesto, como ya lo señalamos, en el callejón interandino. La alta presencia de radiación ultravioleta también se encuentra es bastante amenazante en nuestra ciudad debido a la altitud de la capital de los ecuatorianos. Recuerde que desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde es el punto máximo en el cual la ciudad de Quito recibe mayor radiación ultravioleta. Sin embargo, le invitamos a que tome precaución durante todas las horas del día, a utilizar protector solar, hidratarnos, un paraguas. Esto ayudará a precautelar nuestra salud y evitarnos luego complicaciones con nuestra piel. Tenemos ya en nuestra cabina la hora exacta, ya se acerca a las 7 de la mañana y 10 minutos, tiempo ya para compartir con ustedes lo preparado en nuestra emisión número 2 del 2019. Titulares en Zona Cultura. Bueno, en esta jornada estaremos recordando los hechos importantes que hacen historia el 3 de enero. Por ejemplo, Aretha Franklin ingresa al Salón de la Fama del Rock en el año de 1987. En diciembre se registraron cerca de 5 millones de movimientos turísticos. El presupuesto para el Ministerio de Cultura se mantendrá en este año nuevo. La agenda de conciertos da inicio con Les Luthiers. Maxine de Manta está próximo a reabrir sus puertas. Muestra de cine sobre Mario Moreno Cantinflas de apertura el trabajo de enero en la Cinemateca Nacional. Continúa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra Caretas y Mascarones Tradicionales de Quito. Jorge Marín presenta en la Casa de la Cultura su exposición Una Vida al Arte. En Quito, el operativo de seguridad por fin de año tuvo un balance positivo. Proyección de cine cubano. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista, tenemos una variada agenda de invitados y temáticas a tratar. Estaremos arrancando este espacio junto a Diego Villarruel y estaremos conociendo sobre Expo Salud y Vida 2019, una propuesta que está próxima a llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que ya está todo listo para deslumbrar a todo el público con las diferentes actividades de productos y servicios en torno a la salud que presentarán aquí en la institución. Ecuador en tus manos es el nombre del libro de María Eugenia Encalada. Ella nos acompañará para hablar acerca de su obra. También esperamos la compañía de Willy Mora, director de Cantares del Viento. Nos acompaña para hablar acerca del Festival de la Inclusión que se desarrollará a finales de enero en el Teatro México de la ciudad. Como siempre, le hacemos la invitación a partir de las 7:30 de la mañana, línea abierta a través del teléfono 2220966. Usted puede marcar y tener el contacto directo con nosotros, con la ciudadanía, con la gente que le escucha en 100.9 FM y 940 AM para dar a conocer actividades artísticas y culturales. Es el contacto directo. Usted marca al teléfono y nosotros le atendemos. Sale al aire y el público se entera de aquellas actividades a las cuales usted está invitando a la ciudadanía. También mayor información de los contenidos que se generan en este espacio lo puede hacer a través de redes sociales. Nos encuentra como Radio CCE, Facebook, Twitter e Instagram. Un contacto directo con la ciudadanía, con el público a través de las redes sociales. Vamos ya, en este momento, arrancamos ya con la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información. El 3 de enero se recuerda que en el año de 1987, este mismo día, Aretha Franklin, la primera mujer en el Salón de la Fama del Rock and Roll, sin duda una artista que representa a la comunidad afroamericana de Estados Unidos, además de resaltar su voz y presencia en los escenarios. El 3 de enero de 1987, la cantante de soul, R&B y gospel Aretha Franklin se convirtió en la primera mujer de la historia en entrar en el célebre Salón de la Fama del Rock. Este es un museo situado en Cleveland dedicado a la memoria de los artistas más influyentes de la industria musical. Franklin es una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos. Su sola presencia inspira, mientras su voz deleita hasta los oídos más exigentes en el ámbito musical. Este personaje es una leyenda musical. Se ha perfilado luego de más de medio siglo de carrera como una figura clave en el desarrollo de esos géneros, de las mujeres vocalistas y hasta de la historia política de su país. Un dato importante es que cantó en la posición de Barack Obama como presidente de Estados Unidos en 2009 y se conoce por su participación en el movimiento por los derechos civiles de los años 60. Su música acompañó la lucha de los negros y de las mujeres por la igualdad. Su poderosa voz le valió el apodo La Reina del Soul y la revista Rolling Stone la reconoce en su lista de los 100 grandes cantantes de la historia. Aretha Franklin fue tal vez la última diva de la época de oro de la música afroamericana. Logró agitar el escenario musical de los años 60 con recursos del gospel unidos a música más comercial de la época. Su voz, su tesitura y cadencia lograron sintetizar estilos originales como el soul, el jazz, el rhythm and blues, el gospel, el pop, géneros que dominaron plenamente la industria. La Reina del Soul fue acompañada por sus hermanas Emmy Caroline en los coros de muchas de sus grabaciones y presentaciones que grabó con Atlantic Records. Entre estos, su sensacional éxito que la capituló al estrellato musical Nunca amaré a un hombre de la manera como te amo a ti, que más tarde se convirtió en el éxito Respect en 1967. Este día es para recordar a los grandes músicos y su influencia con la sociedad. En el país. 7:14 a.m. Arrancamos ya con nuestro segmento El País. Aquí les presentamos la información artística y cultural a nivel nacional. Diferentes actividades que se desarrollan en torno al arte, la cultura, el turismo, derechos, en fin, diferentes actividades. 2018, a diferencia de 2017, contó con más días de asueto. Datos sobre sus implicaciones en el turismo, la movilidad interna, así como el trabajo desplegado en la seguridad, le contamos a continuación. ...4.9 millones de visitas turísticas a escala nacional y 3,6 millones de excursiones en los días pico fueron registrados en los dos últimos feriados nacionales, esto según Geobit, una herramienta implementada por el Ministerio de Turismo. A su vez, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en los dos últimos feriados se registró una reducción del 95% en los excesos de velocidad en buses con respecto al 2017. En tanto, la Comisión de Tránsito del Ecuador señala que desplegaron 2.150 uniformados en 7 provincias del país para realizar controles en peajes, terminales y redes viales estatales, donde está su competencia. Además, implementó el programa Agentes Encubierto con 31 vigilantes fedetarios, donde se obtuvo 58 sanciones a cooperativas y 2 llamados de atención, reportadas por ciudadanos a través del EQ911. Ante el aguaje y oleaje que soportaron las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas colaboró con la atención inmediata en las zonas de alerta. En Esmeraldas se apoyó con la remoción de escombros en los cantones de Atacames, Súa, Tonchigüe, Eloy Alfaro y Muisne, y se adquirió 3.000 metros cúbicos de piedra para escollera, que son ubicados en los cantones afectados. En el malecón de Salinas, en Santa Elena, se realizaron labores de limpieza con el apoyo de volquetas y cargadores. Para garantizar la seguridad en las fiestas, el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 activó 3.013 funcionarios, 1.059 miembros de esta entidad y 1.957 personas de instituciones articuladas, quienes brindaron atención oportuna a los requerimientos ciudadanos. También cabe mencionar que del 21 al 25 de diciembre, feriado de Navidad, se reportaron 63.577 alertas. Durante el feriado de fin de año, del 28 de diciembre hasta el mediodía de este martes 1 de enero, se reportaron 60.443 alertas. En el promedio diario de emergencias en el 2017 se coordinó la atención de 11.488 alertas y en el 2018 se registraron 12.430, lo que representa un incremento del 8,2% en el promedio diario de atención de las emergencias a escala nacional. El aumento en la demanda ciudadana se debe a que este año los días de asueto fueron más que en el 2017. Fuente: Ministerio de Turismo. Y bueno, nos quedan 10 fechas de feriado todavía, de feriado nacional en nuestro país. Originalmente para el 2019 eran 11, pero ya nuestro compañero nos hace caer en cuenta de que en realidad acabamos de pasar ya el primero de enero, se nos fue el primer feriado. Nos quedan 10 más en este 2019. Vaya usted también agendando su calendario de actividades, de rutas para conocer más de la cultura y del arte de nuestro país a través del turismo que en nuestro país le puede ofrecer a través de sus cuatro mundos. Avanzamos con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 19 minutos. Contamos que el presupuesto del Ministerio de Cultura para el 2019 será el mismo del año 2018. Conocemos a continuación detalles sobre este presupuesto. El Ministerio de Cultura y Patrimonio se propone nuevos objetivos para este 2019. En el 2019, el impuesto al valor agregado IVA sería cero para ciertos servicios culturales, como el servicio de grabación o de impresión de libros, según manifestó el viceministro de Cultura y Patrimonio, Gabriel Cisneros, en una rueda de prensa efectuada el 20 de diciembre. Este tema lo están trabajando en conjunto con el servicio de rentas internas. Este es uno de los proyectos en carpeta del Ministerio de Cultura para el siguiente año. Otro plan que aspiran a implementar es el denominado Arte en el Barrio, que es una iniciativa de la Presidencia de la República. Según Cisneros, las casas de la cultura, tanto nacional como los núcleos provinciales, serán las ejecutoras. Se seleccionarán unos 500 o 600 artistas que van a llevar a los barrios manifestaciones artísticas, no solo en el campo del espectáculo, sino, por ejemplo, talleres de literatura. Otro objetivo gubernamental es la reapertura de los museos de Riobamba y Esmeraldas. En enero se presentará además un catálogo de los museos del país, en el que se podrá conocer cuándo abren, dónde los abren y qué exhiben y cómo se conectan entre ellos. En patrimonio, se espera implementar acciones binacionales con el gobierno de Colombia en favor a la marimba que fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En el primer cuatrimestre del 2019 se dará a conocer un plan operativo de fomento a las artes. Se mantendrán los proyectos como el Festival de las Artes Vivas en Loja, que ha dinamizado la economía de la ciudad, la Feria del Libro y los proyectos IBER, que es una iniciativa en cooperación internacional en áreas con música, museo, archivos, bibliotecas y media. el presupuesto ministerial para el 2018 fue de 40 millones de dólares. Para el 2019 se les asignaría un monto similar. El viceministro se refiere a la aportación de las artes al Producto Interno Bruto, PIB, del Ecuador. El 2.5%, nuestro reto es crecer para el 2019 y crecer para el 2020, y que con eso se garantice que nosotros, los artistas, seamos reconocidos como trabajadores, no solo desde el pensamiento lírico, sino ya en la práctica, con la implementación de una política para el desarrollo de la industria o del emprendimiento cultural, dijo el viceministro en la rueda de prensa realizada el 20 de diciembre del 2018. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Así es, y los especialistas señalan a la economía naranja todo tipo de actividades económicas desarrolladas dentro de las industrias culturales, donde también se inserta la cultura y el arte, por supuesto. Esperemos en este 2019 que nos traigan muchas sorpresas y mucho ámbito productivo en cuanto al arte y la cultura. 7:22 PM, vamos con más información. La agenda de conciertos comienza este enero. Contaremos con música y presentaciones para todos los gustos. A continuación, les contaremos sobre esta agenda. El show debe continuar, y algunos de los artistas internacionales que ya tienen lista su agenda de conciertos volverán a hacer escala en Ecuador durante los primeros meses del año nuevo. En el 2018, artistas como Shakira, Zoé, CNCO, Judas Priest o Molotov fueron los protagonistas de algunos de los espectáculos internacionales más memorables del año. La concurrencia masiva por parte del público deja en claro la diversidad de gustos en cuanto a géneros, y ha hecho que los productores empiecen a separar fechas y escenarios para nuevos espectáculos. La agenda arranca este mes con la presentación de Les Luthiers, quienes visitarán al país con la obra Viejos Hazme Reíces, una nueva antología humorística para las más brillantes piezas de su repertorio. El rock también vuelve a escena con la presentación de Overkill de Estados Unidos en febrero e Ilegales y Los Toreros Muertos de España en marzo. Los ritmos latinos sonarán junto a Fonseca y Piso 21, que compartirán escenario en febrero en Quito, y el romance será protagonista con los conciertos de Paloma San Basilio, Marco Antonio Solís, Jorge Celedón, Juan Manuel Serrat y Luis Miguel, que llegarán en febrero y marzo de este año. En cuanto a Les Luthiers, el sexteto argentino hará dos presentaciones en Ecuador. La primera parada será el 23 de enero en el Centro de Convenciones Guayaquil, con tres localidades, entre $80 y $160. La segunda será el 25 de enero en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito, con cuatro localidades, entre $80 y $180. El grupo Ilegales España y Los Toreros Muertos compartirán escenario en el marco de Rebellion Tour, en el que Ilegales presentará el material flamante de su producción discográfica. El primer show será el 8 de marzo en el Coliseo Jefferson Pérez de Cuenca. El 9 de marzo se presentarán en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Overkill, Estados Unidos, estará presente en Quito. Será una de las 7 ciudades que Overkill visitará en el marco de la gira Wings Over Latin America. Una de las bandas pioneras en el thrash metal en Estados Unidos hará una sola presentación en la Estación del Cristal del Teleférico, el 7 de febrero, junto con Chancro Duro y Extreme Attack. Juan Manuel Serrat, el cantautor español, cumplió 75 años en medio de su nueva gira, Mediterráneo da Capo, con la que recorre ciudades en Europa y América, con la reciente publicación de 2 volúmenes antológicos de su discografía. La visita de la española Paloma San Basilio marca el regreso de una de las voces más afinadas e importantes de Iberoamérica. La artista madrileña recorrerá escenarios del sur, centro y norteamérica con su gira Más Cerca. La próxima etapa de su desplazamiento comienza en Quito el 7 de febrero en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Con más de 35 años de carrera, la potencia de su voz y la versatilidad y elegancia sobre el escenario han hecho que los conciertos del Sol de México, Luis Miguel, un espectáculo imperdible. En la página oficial del artista se anunció un concierto para el 13 de marzo en el Estadio Alberto Spencer de Guayaquil. El cantante y compositor Fonseca cerró el 2018 con un triple disco de platino en Colombia por el álbum Agustín. Por parte de ese material sonará en concierto que se ofrecerá junto con los compatriotas de Piso 21. La presentación estará prevista para el 9 de febrero en el Coliseo General Rumiñahui en Quito. La agenda está llena y seguro cualquiera de estas opciones será una buena experiencia para no olvidar. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. en la casa. Entramos ya en nuestro segmento en la casa, 7 de la mañana y 26 minutos. Luego de 5 años de cerrada la Maxine de Manta, este espacio se adecua para ser reabierto con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Municipalidad de Manta y el Casa de la Cultura del Núcleo de Manabí. El último viernes de 2018 fue importante para el audiovisual ecuatoriano, así como también para los cinéfilos de Manabí, pues Raúl Pérez Torres, Jorge Zambrano y Fidel Intriago, ministro de Cultura y Patrimonio, alcalde de Manta y director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí, respectivamente, realizaron la firma de un convenio interinstitucional con miras a la reapertura del Maxcine de Manta. El convenio al que llegaron las tres instituciones señalan que el espacio cultural será potenciado a través de una inversión económica de $170,000 por parte de la Municipalidad Manteña para la infraestructura y tecnología, mientras que el núcleo de Manabí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encargará del modelo de gestión y la programación del centro cultural. Intriago señala que con esta reapertura la ciudad gana mucho, pues ya contaban con un público cautivo. Había creado un público, ¿no? Es decir, es hasta ahora es el mejor espacio en calidad técnica de Manabí. Es decir, posee proyector 35 milímetros para proyectar en rollo 35 milímetros, sonido Dolby 5.1. Había una demanda y siempre había actividad en esa sala. Se espera que a finales de marzo del presente año este espacio, con 2.255 metros cuadrados de infraestructura repartidas en sus dos plantas, ya se encuentre operando, tanto en su sala de cine, con capacidad para 145 personas, como para su sala de teatro de pequeño formato. Pese a este trabajo, Intriago señala que no descuidarán su programación de cine a orillas del mar, que lo desarrollan en Puerto Viejo. Sí, de hecho, Cine Orillas del Mar, que es un proyecto que nosotros también somos parte, va a continuar, de hecho va a permitir generar mucho más público, va a continuar los miércoles en la playa y después a domingo va a haber películas en la sala del mar. Pero lo importante es que nosotros como Casa de la Cultura tener el mar nos permite dinamizar ese espacio y no solo convertirlo en una sala de cine, que era el 98% de actividades que existían antes, ¿no?, sino convertirla también en un espacio para la danza, para el teatro, para la literatura, para hacer los lanzamientos de libros, para hacer diversas actividades, talleres, foros, y no solo en el cine, sino también en todas las aristas del arte. El Maxcine Manta apareció en el 2006 por el Banco Central del Ecuador. Fue administrada por colectivos culturales, así como por centros de estudios superiores. Sin embargo, fue hace 5 años cuando se cerró debido a una decisión de las autoridades del Ministerio de Cultura de ese entonces, quienes señalaron que lo cerraban por mantenimiento. Luego, con el terremoto del 16 de abril, todo se complicó, siendo ahora ya 5 años de mantenerse cerrado. La primera actividad previa a la reapertura completa de este espacio se realizará el 10 de enero. En sus instalaciones se efectuará una reunión con cineastas y gestores culturales locales para aportar con sus criterios en la elaboración de la programación 2019. De la mañana con 31 minutos, les dejamos con mensajes de nuestra institución y ya volvemos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Una vida al arte. 40 obras de pequeño, mediano y gran formato del artista colombiano Jorge Marín se expondrá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las técnicas de óleo sobre lienzo y acrílico plasman temas costumbristas que rinden homenaje a Colombia, su tierra natal. Una vida al arte. Estará abierta hasta el jueves 10 de enero y la puede visitar de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. La entrada es libre. Le esperamos. Una vida al arte. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La razón es una antorcha que alumbra todo ser espiritual, que da colorido e ilumina las operaciones del alma. Eugenio de Santa Cruz y Espejo. El Círculo de Prensa de Quito invita a celebrar el Día del Periodismo Ecuatoriano. El sábado 5 de enero a las 4 de la tarde, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Estamos de regreso con ustedes a través de 100.9 FM 940 AM, 7 de la mañana y 34 minutos. Les actualizamos la información sobre aquel accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar. Esto era en el sector de La Argelia. Actualmente ya se encuentra la vía completamente habilitada. Si usted pensaba tomar este eje vial, le invitamos a que lo haga porque ya está habilitada. Esto era en la avenida Simón Bolívar, en el sector de La Argelia, donde existió hace un momento un accidente de tránsito. Al momento ya está completamente habilitada la vía. Avanzamos con la información. Ahora le contamos que se arranca el año con cine clásico en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y es que a través de su Cinemateca Nacional se presenta desde este miércoles 9 de enero Entre lo cómico y lo absurdo. 5 días con lo mejor de Mario Moreno Cantinflas. Son 7 films, títulos que rompieron récords en taquilla. En la siguiente nota le contamos más sobre esta cartelera cómica que le presenta la institución. El gran Mario Moreno Cantinflas nació en Santa María la Redonda, a un barrio humilde de la capital mexicana, en el año 1911, y datamos su muerte para el año 1993. Fortino Mario Alfonso Moreno fueron sus nombres completos. A causa de la estrechez económica abandonó sus estudios de medicina. Desde muy joven trabajó en el circo Carpas de Variedad, donde descubrió sus dotes para la interpretación y una gran capacidad que tenía para la improvisación. Bailaba, cantaba y hacía parodias políticas. Fue un actor extraordinario de teatro y cine, inspirado en el barrendero borrachito que conoció cuando trabajaba en el Teatro Folies. Creó a un singular y carismático personaje que representó a su pueblo. Cantinflas, como denominación Cantinflas, surge de la fusión de dos ideas: el estar en la cantina e inflarse. Como resultado final, una cantina que te infla. Cantinflas. A lo largo de su carrera interpretó varios papeles como boxeador, cartero, fotógrafo, bombero, torero, policía, cantante, taxista, médico, abogado, sacerdote, diplomático, lustrabotas, entre otros. Se considera a Cantinflas como un hombre que recreó a la clase social. El británico Charles Chaplin, ídolo de la comicidad muda, lo calificó como el mejor comediante del mundo. Las películas de Cantinflas surgen en un momento en que México vivía una transgresión continua de muchas reglas y valores oficiales. 42 películas, 6 cortometrajes dejaron huella no solo en México, sino en Latinoamérica y en gran parte de Europa. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y en cooperación con la Embajada de México en Ecuador, presentan la muestra de uno de los cómicos más prestigiosos y queridos de México. La Sala Alfredo Pareja Díez Canseco lo espera desde el miércoles 9 al domingo 13. Son obras de los reconocidos directores como Miguel Delgado, Su Amigo Incondicional y Juan Bustillo Oro, con títulos que rompieron récords en taquilla en América Latina. Durante su inauguración, este miércoles 9 de enero, a las 19:30, se presenta uno de los trabajos más reconocidos. Ahí está el detalle. Trabajo de Juan Bustillo Oro, una historia de un enredo bien logrado. Primer filme en el que Mario Moreno usa el nombre de Cantinflas y donde encarnó a Pelado, cínico que muestra el uso del habla cantinflesca y una falta de respeto al orden establecido y a las instituciones. Conteste pronto. No puedo. ¿Por qué? Pues todavía no me pregunta usted nada. ¿De veras? ¿Qué hace usted aquí? No, pues usted me dijo que me parara aquí. Le pregunto a usted que qué hace usted aquí en mi casa. Pues sí, es lo que yo digo. ¿Yo qué hago aquí en su casa? De manera que, claro, del punto, con permiso, me retiro. El jueves 10, a las 17 horas, llega el bolero de Raquel. Al morir su padre, el pequeño Chavita queda al cuidado de su padrino, el bolero Cantinflas. Cuando su madre se marcha a Guadalajara, el marullero limpiabotas hace todo lo que está a su alcance para cuidar a Chavita. Además, conquista el amor de Raquel, maestra del niño y quien motiva a Cantinflas a estudiar en la nocturna. Ay. Ya no se le enciende del amor. A las 19:30 de ese jueves 10 de enero llega el Padrecito. Al pueblo mexicano de San Jerónimo el Alto llega el Padre Sebastián, enviado a ayudar al anciano Padre Damián en sus funciones sacerdotales. El Padre Sebas choca con la oligarquía del pueblo al abrir una escuela donde explica las encíclicas de los trabajadores y además los ideales del obrero. Es mi hijo Marcos. Sí, ya tenía el gusto de conocerlo cuando andaba echando. ¿Echando? ¿Echando qué? Pues primero echó usted bala, luego echó bravatas y luego me quería echar a mí del pueblo, ¿o no? Mira, si esto tiene buen humor, ¿eh? ¿Qué usted pensaba, que los curas somos tristes? No sé, pero es que, ¿cómo les crucificaron a su Dios? Sí, pero fíjese que ya resucitó y estamos muy contentos. Lo que te encargo, mi bien, mientras viva yo. El viernes 11, a partir de las 17 horas, llega nuevamente el Padrecito. Y a las 19:30, el profe. Una historia que trata sobre el profe Sócrates García, protagonista de la historia. Él llega a dar clases a la escuela de un pueblo. Aunque de entrada simpatiza con los alumnos y padres de familia, el cacique del lugar se opone a sus enseñanzas y hace todo lo posible para sacarlo de ese lugar. Esta casita que ven aquí estaba del lado de acá, pero por razones geográficas es el chamizal. Se los explico así para que ustedes lo entiendan mejor. Pero si ese jacalito ni tiene tejado. Cierto, muy cierto. Mire qué observador. Es que nos los devolvieron sin tejas. Bueno, pero algo es algo, ¿verdad? Pues peor es nada. Y que te canta tu amante, y que te canta tu... El sábado 12 de enero, a partir de las 17 horas, se presenta Ahí está el detalle. La confusión entre el perro Body y un mafioso del mismo nombre desencadena en una serie de enredos entre un marido celoso, una nerviosa esposa y una pícara trabajadora del hogar, una mujer abandonada y, por supuesto, el singular Cantinflas. Un clásico para la gente. A las 18:30 llega Su Excelencia. Lopitos trabaja como diplomático de la República de los Cocos de la Embajada de Tepepelsvania, que es una de las dos grandes potencias mundiales. Su principal contrincante, Dolaronia, necesita el voto de la República de los Cocos para asegurar su supremacía, pero no cuenta con lo que hará un funcionario incorruptible ante las tentaciones que le llegan. La condecoración de la Orden del Cincel y del Martillo, que en grado de gran oficial os concede el gobierno de Pepeslavia. Parece oro, pero es pura chapa. Os agradezco profundamente el honor con que os habéis servido distinguirme, excelencia, y en reciprocidad, permitidme que presente, a nombre de mi gobierno, la Orden de la Guanabana, en el grado de la Gran Vaina, que no es cualquier cosa que digamos. Y el domingo 13 de enero, en el cierre, a las 16 horas, el profe, y a las 18:30, nuevamente en escena, el bolero de Raquel. No se lo pierda, visite la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y disfrute de lo mejor de la comedia junto al gran Mario Moreno Cantinflas, desde el miércoles 9 hasta el domingo 13 de enero. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y ya lo señalábamos nosotros aquí en la cabina, ahí está el detalle, por supuesto, la propuesta que le presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana en conjunto con la Embajada de México. No se olvide, del 9 al 13 de enero tendremos Cantinflas, entre lo cómico y lo absurdo, aquí en la Cinemateca Nacional. Costo de la entrada, nada, usted solo tiene que ser puntual, agendar en su libreta las películas que quiere observar y venga, siéntese en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, disfrutar del buen cine mexicano junto a Cantinflas. Avanzamos con la información, ya tenemos la hora exacta, las 7 de la mañana. Las 7 de la mañana, se me escapa un poquito la hora. 43 minutos. 43 minutos, esa es la hora exacta. Vamos a continuar con más información. La muestra de caretas y mascarones se acerca a su cierre de exposición en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se mantuvo abierta al público durante el último mes de diciembre presentando caretas elaboradas en la segunda mitad del siglo XX. Y su cierre será este domingo. Todos las hemos usado en algún punto de nuestras vidas, sobre todo en Ecuador, ya sea para algún festival o sobre todo para el 31 de diciembre. Las hay de varios tamaños, sobre todo de personajes importantes, y hay quienes dicen que las utilizamos para esconder nuestro verdadero yo. ¿Ya tiene una idea de lo que voy a hablar? Vamos a hablar de los mascarones, caretas o las máscaras. Esta exposición reúne los trabajos artesanales realizados por Ángel Vaca y su nieto Diego Vaca. La muestra permanecerá abierta al domingo 6 de enero del próximo año, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La familia Vaca es parte de una tradición dedicada a confeccionar caretas quiteñas, las cuales se diferencian por sus cuidadosos terminados y conceptos. La careta tradicional quiteña está hecha de papel periódico, cartón, engrudo y pintura. Se la decora con minuciosidad para que obtenga características personalizadas a partir de los modelos que se usan, como osos, lobos, monstruos, payasos, diablos, brujas, políticos, capriches y huacos, entre otros. Ángel Vaca es uno de los pocos artesanos que confeccionaban caretas y desde los años 40 del siglo pasado, él y su familia se dedicaron a esta labor, que se les ocupaba todo el año. Las caretas eran comercializadas en Quito, pero también en diferentes lugares del país. Vaca fue uno de los artesanos que popularizó entre los años 50 y 60 las caretas de los políticos nacionales e internacionales, como Nikita Khrushchev, Fidel Castro, José María Velasco Ibarra o los miembros de la Junta del Gobierno Militar. Su trabajo se hizo tan conocido que miembros del Cuerpo de Bomberos del Regimiento Quito y la empresa eléctrica le encargaban las confecciones de las caretas de sus autoridades para los años viejos. Su nieto, Diego, un artista quiteño, especializado en la elaboración y fabricación de caretas, ha continuado con esta tradición. Sí, es una faceta muy interesante porque mi abuelo empezó en el año de 1940-45, justo en el gobierno de Velasco Ibarra. Él fue el primero en caracterizar a un político en el Ecuador y difundir las características en una careta. Fue de la época Velasco Ibarra, Nikita Khrushchev, la Junta Militar, Fidel Castro. El trabajo de él era muy reconocido en la ciudad de Quito. Era muy reconocido con las caretas, en su terminación, en sus facciones. Eran muy detallistas. Mi idea principal es que no se pierda las tradiciones. Las caretas de Quito, los mascarones, es una tradición típica. Es típica de la ciudad de Quito. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Bueno, ahí tenemos esa invitación. No se olvide, este domingo 6 de enero ya estamos cerrando con caretas y mascarones tradicionales de la ciudad de Quito. Puede venir, acercarse a las instalaciones y conocer sobre esta exposición que está cerrando ya su etapa de exposición en nuestra institución. Vamos con más información. El artista colombiano Jorge Marín expone en la Casa de la Cultura su exposición denominada Una Vida al Arte, más de 40 obras de pequeño, mediano y gran formato, con temática costumbrista en la cual se refleja el arte popular realizando un homenaje a su tierra cafetera, Colombia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la inauguración de la exposición Una Vida al Arte, un trabajo del artista colombiano Jorge Marín. La Sala Miguel de Santiago de los Museos de la Casa de la Cultura aperturó esta muestra que permanecerá hasta el jueves 10 de enero en horario de 9 a 16:30 en esta institución. Son 40 obras de pequeño, mediano y gran formato en técnicas de óleo sobre lienzo y óleo sobre acrílico. En ellas se muestran paisajes, pescadores, campesinos y otras composiciones de arte popular. Son temas costumbristas que los ha tratado el maestro, con los que constantemente él rinde un homenaje a su tierra cafetera, Colombia. El maestro ha incursionado con éxito en el retrato y el desnudo femenino, temas que tratan un claro estilo hiperrealista. Sus obras son comercializadas en importantes galerías de arte en ciudades como Bucaramanga, Cali, Medellín, entre otras. Además de realizar la exposición permanente en la Galería de Arte Creativo en la capital Bogotá. Contamos entre sus exposiciones individuales y colectivas trabajos presentados en Venezuela, Panamá, Argentina, Nueva York y Colombia. El maestro, en la actualidad, se desempeña como profesor de pintura. Conversamos con el artista Jorge Marín. Desde los museos de la Casa de la Cultura, nos brinda más detalles sobre su trabajo y un cuadro en particular sobre el árbol de caucho. Mis elementos son óleo y acrílico. Hay unos cuadros que son hechos en acrílico, terminados con óleo sobre acrílico. Ese es un material que yo mismo lo fabrico, yo uso mi propio óleo y mi acrílico. Eso es como un retozo, como acostarse usted en el piso, mirar hacia arriba en un bosque. Eso es nada más que, nada más. Eso lo hice, eso es un sembrado de en Colombia, un sembrado de caucho, de árbol de caucho. Entonces, tomé eso. Claro, le puse otros colores, porque cuando a flores no las tiene caucho. Un perfil, una trayectoria de vida dedicada totalmente al arte, es el recorrido que ha manejado el maestro a lo largo de su vida. Soy un pintor autodidacta, tengo 55 años más o menos de trayectoria, provengo de una familia de todo puro artista. Mi abuelo era un artista, era pintor, era albañil, pero al mismo tiempo era pintor en esa época. Y luego seguimos la trayectoria, mi tía, mis primos, todos somos más de 60 pintores en la familia. El maestro siente una satisfacción personal el presentar sus obras en la Casa de la Cultura, un lugar emblemático de nuestro país. Para mí es un privilegio y todo gracias a un gran amigo que se llama Iván Pretio, que se conectó aquí con otro gran amigo de él, que se llama don Rafael Gómez. Entonces ellos van a contactarme, ya vine aquí en junio, en mayo, y traje obra y le gustó y ya me invitaron. Después ya me invitaron, pero para mí es la primera vez que, y espero seguir exponiendo. Les dejamos con la cordial invitación. Visite la obra del maestro Jorge Marín, Una Vida al Arte, hasta el próximo jueves 10 de enero en los museos de la Casa de la Cultura. Espero que la gente venga y vea todo lo que yo hago, que es original, ¿eh? Que haga, y los precios no son muy, están para la venta, lógico, y no son muy, muy, muy altos. Y hay mucha variedad, es costumbrismo, no hago arte moderno, no, porque no me gusta, ¿eh? Pero sí hay mucho costumbrismo, ¿eh? Y eso es lo importante para mí, es muy lindo. ¿Eh? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:51 y seguimos con el espacio informativo. Una noche especial vivieron los asistentes hasta la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, con la presentación del maestro Patricio Sánchez. Un recorrido con lo mejor de la música de este artista, que tuvo un concierto íntimo que tuvo que llegar en el cierre del año del 2018. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Sala de Artes Escénicas del Triciclo desarrollaron en el cierre del 2018 un evento especial, una noche para disfrutar de boleros y son cubano, todo bajo el trabajo interpretativo de Patricio Sánchez y su grupo musical, un concierto íntimo que acompañó al público en los días de cierre de las festividades de fin de año. El bolero típico cubano surgió alrededor del año 1840. Se acepta que el primer bolero fue Tristezas, trabajo escrito por el cubano José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba, año 1883. Esa pieza dio origen formal al género con el acompañamiento musical, que se denomina como clásico de guitarra y percusión. Al difundirse el bolero desde Cuba por toda América Latina, este se convirtió en un género musical importante en la historia musical de México. Su nacimiento, influencia y desarrollo dependió de su cercanía con la isla cubana, por lo que comparten un gran parecido y estilo musical con el bolero cubano. De bolero, son y rumba fue el trabajo desarrollado por Patricio Sánchez, un recorrido por canciones clásicas interpretadas por magníficos músicos. En la guitarra estuvo Gabriel Buenaño, en el bajo, Jamsid Gordón, en la percusión Fernando Ortiz, en el saxofón Sebastián Segovia y por supuesto la interpretación en la voz de Patricio Sánchez. Conversamos con el gestor cultural y director de la Sala El Triciclo, Wilson Sandoval, precisa para nuestros micrófonos lo que representa la presentación de este nuevo espectáculo en el cierre del año 2018. El Triciclo siempre mantiene una actividad escénica, bueno, ahora es musical, pero por lo general siempre es teatral, ¿no? Lo que presentamos aquí. Presentamos música por el hecho de que, bueno, los días también lo dan, ¿no? Como para cerrar el año con una actividad más alegre, aunque el teatro es alegre como se lo tome, ¿no? También. La noche de boleros, son y rumba es un proyecto de Patricio Sánchez, que él un día vino acá a ver una función, me preguntó si aquí hacíamos eventos musicales, y dije, sí, se hace eventos íntimos, como ustedes ven, es un espacio que entran 30 personas, y están más de 30 personas ahorita. Wilson nos amplía parte de la biografía y trayectoria con la que cuenta el maestro Patricio Sánchez y su inigualable voz. Patricio Sánchez se está como saliendo a la palestra, digamos, ¿no? Con un grupo de músicos muy buenos que están tras él. Como ustedes están escuchando, o sea, tiene una soltura, tiene una estética y se le escucha muy bien, ¿no? Les dejamos con una invitación abierta. Visite en el mes de enero la Sala de Artes Escénicas El Triciclo y disfrute de las primeras obras y el trabajo del año. Ya tenemos una agenda marcada, vamos a iniciar la segunda semana de enero con un encuentro de charango que va a ser igual con foros desde lunes 7-8, va a haber foro de charangos. Ya les, por favor, a la gente que se informe en nuestra página y estaremos ya informándoles los horarios y todo eso. Y el jueves, viernes, sábado va a haber conciertos de charango igual aquí en nuestro espacio El Triciclo. Pueden entrar a la página del Facebook El Triciclo Sala de Artes de Escénicas o a Wilson Sandoval como Facebook. Entonces siempre nosotros estamos cada lunes mandando ya la información de las actividades que realizamos aquí. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito, 7:55 y continuamos con la información. El plan de prevención y respuesta por el feriado de fin de año tuvo un balance positivo. 25 emergencias fueron atendidas por los cuerpos de seguridad del municipio capitalino. Durante estos 4 días de feriado, así lo dio a conocer Edison Ramos, secretario general de Seguridad y Gobernabilidad. En este feriado no existieron víctimas mortales. El secretario informó que las emergencias atendidas fueron por una caída de altura con un herido, búsqueda de personas extraviadas en el sector del Pululagua, se localizaron a dos personas. Además, añadió que se produjeron dos fugas de gas licuado de petróleo, una deflagración de fuga de gas licuado de petróleo en el patio de comidas del centro comercial El Tejar con dos personas heridas, 11 conatos de incendios, dos incendios forestales, el uno en el Rancho Alto donde se consumieron 13.62 hectáreas y otro en el Rancho San Antonio donde se consumieron 3 hectáreas, 6 incendios estructurales con 2 heridos. También hubo 2 personas con quemaduras por la utilización de fuegos pirotécnicos. Total de emergencias 25 atendidas y 7 heridos. En cuanto al tema de tránsito y transporte, se produjeron 119 siniestros con 60 heridos y 0 fallecidos. En total se causaron 144 emergencias con 67 heridos. Un total de 867.020 personas salieron de la ciudad. Por los peajes, 618.820 personas y por las terminales, 248.200. Ingresaron a la capital 471.608 personas, así también 120.000 personas visitaron los parques metropolitanos y finalmente 6.273 a los balnearios municipales. En las diferentes actividades que se realizaron para cerrar el año 2018, esta fue la participación de los habitantes en Quito. En el Festival de los Años Viejos del Amazonas participaron 400.000 personas. En el Festival de Rock de la Concha Acústica en la Villa Flora, 2.000 personas. En el Festival de la Calle Michelena, 3.000 personas. En el Festival de Solanda, 2.000 personas. Y en el Festival de la Tribuna del Sur, 3.000 personas. En todos estos festivales no existieron grandes novedades. Fuente, portal Quito Informa. Bueno, así estamos llegando casi al cierre de nuestra primera hora informativa. Ya son las 7 de la mañana y 58 minutos, así es la hora exacta. Les comentamos ahora que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas invita a todo el público a ser partícipe de la proyección de cine cubano. Hacemos un paréntesis en la información de Quito y nos vamos hasta el puerto principal, hasta Guayaquil. El Festival de Cine Cubano iniciará este próximo lunes 14 de enero y finalizará el viernes 18 de este mismo mes. En el transcurso de esta semana se acogerán varias actividades relacionadas con el mundo del séptimo arte. Se presentarán una variedad de largometrajes y cortometrajes, así también el público que acuda a este festival podrá ser partícipe de varios talleres, masterclass y foros, para que puedan conocer mucho más sobre este hermoso arte del cine. Todos estamos invitados a ser partícipes de esta semana artística de cine cubano, que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, en la sala ubicada en el quinto piso. La entrada será a partir de las 6:30 de la tarde. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Con esto cerramos nuestra primera hora de programación, hacemos una pausa y en breve estamos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista. Estaremos, les recordamos, esperamos ya la visita de Diego Villarroel para hablar acerca de la Expo Vida y Salud Quito 2019, un encuentro dedicado a hablar sobre productos y servicios en torno a la salud, que estará presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana los días 12 y 13 de enero. Estaremos hablando sobre esta exposición, esta feria que se desarrollará aquí. Posteriormente también esperamos ya la participación de la escritora María Eugenia, con quien vamos a hablar sobre un libro que habla sobre la biología y también tiene acercamientos a la ficción, una realidad científica, que es lo que nos va a presentar la autora María Eugenia. Al final de este espacio de opinión y entrevista, esperamos también contar junto con la compañía de Willy Mora y hablar sobre el Festival de Discapacidades, evento artístico que se desarrollará a finales de enero en el Teatro México, eso al sur de la ciudad de Quito.